Continuamos, como é habitual, a estas horas na Radio Municipal do Porriño coa nosa entrevista local diaria. E hoxe queremos falar dunha actividade que está cada vez máis en boga, o adestramento de cans. E para iso temos connosco a unha adestradora do Porriño, ela é Cristina Diz. Bos días, Cristina. Buenos días. Bueno, podríase decir que non é unha profesión moi común, non? Bueno, ahora está cogiendo bastante gente, ya se está apuntando al adiestramento canino. Cada vez máis xente. E por que crees que se produce isto? Pois me imagino que será porque cada vez hai máis mascotas. Non lo sé, hai máis conciencia de que se eduquen un pouco a los mascotas, a los perros, a los gatos. E no teu caso concreto, como se che deu por ser adestradora de cans? Bueno, yo llevo colaborando con la Protectora de Animales de Porriño pues ya unos años. Y lo que me llamaba muchísimo la atención y me fastidiaba muchísimo era que los perros no pudieran vivir en esta sociedad, o sea, que no, que tenían que adaptarse a este mundo humano. Entonces, pues poder darle unas pautas a un perro para que pueda vivir. Entonces, ¿dirías que el objetivo de ser adestradora es facilitar que los cans puedan vivir en una sociedad humana? Sí. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues con un poquito de adiestramiento básico, dar mucho cariño al animal y disciplina, pero vamos, no están reñidos la disciplina con el cariño. ¿Y algunos trucos en concreto que nos puedas explicar, así por encima? ¿Cale a base para adiestrar un can? Bueno, la base para adiestrar un perro, en mi caso, es a base de adiestramiento positivo. O sea, valorarle al perro lo bueno que hace. Lo malo, ignorarlo. O sea, premiar os animais. Sí. Podíase resumir así. Sí. Pero, por exemplo, para aquela xente que teña un can na casa, cal é a base de partida? Que non se debe facer nunca cun animal? Yo nunca haría con un animal pues utilizar métodos aversivos. O sea, reñirle al animal, pegarle al animal. Al animal se le educa con premios, con caricias. Es como mejor, el perro le queda en la cabeza metido y no se olvida, o sea, a base de cosas positivas. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo adestradora? Pues sobre un año y algo. ¿Y anteriormente cómo te formaches? Pues nada, me fui, poquito a poco en la protectora iba viendo como el lenguaje de los animales. Y bueno, me llamó la atención, tuve que formarme a distancia, porque por aquí no hay sitios para formarse como adiestrador. Y bueno, aparte de formarme a distancia, después pues me metí mucho en el mundo de adiestramiento y mucho libro que leerse. Sí. Sí. Supoño que durante este tempo como adiestradora tamén descubrías algúns casos particulares. ¿Hay algún que te chamara especialmente a atención? Uy, hay muchos. Los perros son un mundo. Me llama mucho la atención, pues mira, recogimos un perro de la autovía y lo llevé para mi casa porque tenía una cadera fastidiada y lo llevé para casa para que se curara. Y mientras estuvo en mi casa fue todo muy bien, o sea, yo lo fui adiestrando también, lo fui educando. Ese perro se dio en adopción. Y al cabo de mes no lo devolvieron porque tenía agresividad. O sea, se echaba a los perros, a las personas, a los coches, a las motos, a todo lo que se moviese. Y la diferencia está en que lo recogimos, yo me lo traje para casa pues para educarlo, para por lo menos pararle esa agresividad, ya que es imposible quitársela. Y es hoy el día, que esto hace cuestión de un mes, en que el perro ahora corre solo, está suelto, corre solo, no se echa a los perros, no se echa a la gente, tiene sus puntos, pero vamos, es totalmente diferente a cuando nos lo devolvieron. A los perros hay que darle una disciplina. Sobre todo cuando pasaron algún tipo de trauma, que supongo que estarás acostumada o formar parte de esa protectora do Porriño a que cheguen animais pues en circunstancias bastante complicadas. Sí, llegan animales muy muy complicados y con mucha falta de cariño. Sin embargo, yo creo que es más fácil educar a un perro abandonado que a un perro que lo tuvo todo. Sí. Tal vez como as persoas. Sí, porque un perro que lo tiene todo y no le dieron una disciplina, pues... Pero un perro abandonado, con que le des unas caricias, bueno, es una maravilla, es lo mejor que hay. Son, pues, además, muchas veces un ejemplo de superación, un ejemplo a seguir. Totalmente, porque además su pasado lo olvidan. Es una maravilla. Supoño que, además, en tu casa terás cans, adestralos. ¿Cómo notas que influye el adestramiento en esos animales? Bueno, pues los perros no dejan de ser perros, pero cuando, por ejemplo, entra una persona en casa, mi perro lo que le acostumbra a hacer es que coja un juguete y que se lo enseñe al que entra. Porque por lo normal los perros se suben para saludar. Y mi perro, por ejemplo, coge una pelota y se pone a pitar con la pelota, pim, pim, pim, pim, alrededor de la gente que entra. También quería preguntarte... Se de mayores de una educación es necesario adestrar un can. ¿Por qué es necesario no solo educarlo, sino también saber técnicas? Es necesario, por ejemplo, saber el lenguaje canino. Nosotros nos expresamos y nos entendemos por palabras. Los animales se expresan hacia las personas, hacia otros animales, con el lenguaje canino. Es fundamental saber el lenguaje del perro, porque tú a un perro, si lo llamas, ven, y el perro no te viene, rápidamente te pones nervioso, ven, ven. Y el perro, en vez de venir hacia ti, va rodeándote. El perro te está diciendo que tranquilo, tranquilo, que cuando te relajes voy. Y sin embargo nosotros, como no lo entendemos, cada vez nos ponemos peores. Y entonces, claro, el perro al final lo llamas y nunca te viene, porque sabe que al venir correa y ala para casa. Aparte, les notan muchísimo actitud de la persona o nerviosismo, estos detalles. Hay una persona muy famosa, un adestrador de cans muy famoso, César Millán, con su programa Encantado de Perros, ahora con el líder de la manada. No sé qué opinas de él. Hombre, César Millán vino muy bien porque gracias a él se dio a conocer el adiestramiento canino y, oye, es muy bueno. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con César Millán, con sus técnicas. Utiliza técnicas aversivas, da golpes con la pierna, da toques en el cuello, y no estoy de acuerdo con técnicas aversivas. Yo solo utilizo el adiestramiento impositivo. Esa xente que coida en excesivo, podrías decir en excesivo, os cans, por exemplo, non sei, vestindos ou mimandos moitísimo, iso tamén pode ser negativo? Yo no estoy muy de acuerdo, pero también entiendo que en el siglo en que estamos, los perros están dentro de casa, están en pisos, se utilizan calefacciones, salen para afuera y, bueno, puede que tengan algo de frío, sobre todo los perros pequeños. Pero el problema de la gente que cuida en exceso sus animales es, por ejemplo, un perro pequeñito va por la calle, o sea, un perro pequeño de las razas pequeñas van por la calle y va a otro perro a olerlo, y lo que hace la gente es cogerlo en el colo. Eso es lo peor que puedes hacer, porque el otro perro quiere olerlo. Y si el perro pequeño por encima ladra y lo coges en el colo, le estás reforzando esa actitud, o sea, le estás reforzando que esté ladrando a otro perro. Lo que hay que reforzarle es que salude a otro perro, que se comporte. Claro, favorecer el contacto entre los propios animales, entre los propios cans, porque al fin y al cabo son animales y necesitan este tipo de contacto, si no vivirían aislados, ¿verdad? Son animales sociales, entonces tienen que comunicarse. ¿Levas un año o algo más como adestradora? ¿Puedes vivir de esta profesión? Bueno, es duro. Al principio es bastante duro, pero bueno, van saliendo trabajos. Estamos en una época muy mala, pero bueno, algo siempre va saliendo. ¿Quién te solicita para los trabajos? Pues, por lo normal, la gente particular. Personas que sus perros tienen una conducta no deseada y necesitan cambiarla. ¿Algún caso particular que recordes? Bueno, tengo un perro que fue recogido de la calle, una señora lo recogió de la calle, y ese perro, para pedir cualquier cosa, para que le hicieran caso, lo que hacía era morder las piernas. Era un dolor horrible. Y bueno, pues entonces le tenemos que enseñar otra manera de pedir las cosas. En este caso lo que le enseñamos es, para pedir algo, te sientas. Entonces, si el perro se sienta, lo premiamos, le hacemos caso. Si el perro no se sienta o te vuelva a morder o lo que sea, pues nada, lo ignoramos. Y va muy, muy, muy bien. Estoy muy contenta con ese perro. Bueno, y con la dueña, que es realmente la que trabaja con él. Uh-huh. Como bien dices, adestramento positivo e paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Y ahora falamos da protectora, ASPAP, de Mose Porriño, que está desa espera de conseguir un refuxo mentras tedes os animais pois nas vosas casas ou nun espazo nunha finca. Nesta protectora pódese facer a xente que interese varias opcións. Por unha parte, pódese acoller os animais na casa, porque non hai espacio suficiente, entón xente que desexe ter un animal na casa mentras non é adotado pode facelo, e tamén vos axuda. Pódense adotar e pódese apadriñar, verdade? Efectivamente. Como animarías a xente que colabora con Bosco? Uf, es ver a un perro en la calle e que te rompa el alma. Entonces, pues Lo ideal sería trabajar con nosotros con casa de acogida, porque no tenemos refugio, no nos ayudan pues absolutamente en nada, entonces tenemos que trabajar con casas de acogida. Y bueno, también pueden colaborar de mil y una forma, o sea, con pienso, sacando a los perros a pasear, apadrinando perros, y la cuota, eso es cada uno lo que buenamente pueda, no hay un dinero establecido. Axudaríanvos nesa actividade, por suposto, poden buscarvos en Facebook, tedes un blog tamén buscando a ASPAP, aí aparecedes, se poden colaborar con vosco, hai un teléfono, poden chamar e interesarse no vosso traballo, porque como dicimos, pois estades un pouco ata arriba as persoas que estades, porque a maior os vosso traballo tedes que dedicarlle tempo a cuidar eses animais. Pensades que é posible que ese refuxo por fin se leve a cabo en breve? En breve no lo sé, yo tengo la esperanza y bueno, todos tenemos la esperanza de que sí, de que se lleve a cabo un refugio. Lo que pasa que ya en sí lo más importante de todo es que la gente le ponga el chip a los perros, uh-huh, y que bueno, que no haya abandonos. Y a las perras, pues mira, si hay que castrar, la castración, pues ideal, evitar embarazos no deseados. Y porque hay que recordar, pues, que moita xente incluso vos chama para deixar o seu animal, porque se vos non podedes acollelo, pois pode deixalo no servizo de recollida municipal, non? Posiblemente acabe sacrificado, xa que vos sempre intentades coller os animais posibles, pero bueno, tamén está o seu límite, non? Sí. Pois aí queda esa petición feita para que a xente se anime a colaborar con vosco e vos bote unha man hasta conseguir ese refuxo. Non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista, Cristina. Nada máis. Bueno, pois nos damoche as gracias por acompañarnos nesta mañá, a chegarnos ao mundo dos cans, ao mundo do adestramento destes animais, e falarnos da protectora de Mos e Porriño. Moitísimas gracias, Cristina Diz. A vosotros. Un saúdo. Hasta luego.